sección 20 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Juan de la Cosa. Dice Washington Irving que, aunque la historia de los descubrimientos hechos por los españoles abunda en nobles y generosos rasgos de carácter, poco le interesan tanto como el ejemplo de lealtad sostenido hasta el último suspiro del experimentado piloto vizcaíno Juan de la Cosa. Es verdad, pero ninguno de esos rasgos puede compararse, por lo alto que sea, con el sacrificio de Mayovanex. Sin intentar un paralelo, diríamos que si la lealtad del piloto para Ojeda fue heroica, la del cacique para Guarionex es sublime. Ojeda era socio de la Cosa en una empresa en que el vizcaíno tenía comprometida su fortuna y Guarionex un simple amigo y huésped de Mayovanex. La Cosa expiraba también gloriosamente por su patria, mientras que Mayovanex sucumbió por respetar los fueros de la hospitalidad, que un salvaje los comprendía mejor que no los comprenden miles de civilizados. Son hermosas las últimas palabras de la Cosa. «Contadle mi muerte a Ojeda». Pero mucho más lo es la contestación del cacique a sus súbditos, que le pedían con lastimosos gritos que salvase a la patria, entregando al fugitivo Guarionex. Antes sufriré todos los reveses que dar margen a que se diga, Mayovanex vendió a su huésped. Cuando Alonso de Ojeda estaba arruinado, como casi siempre en Santo Domingo, 1509, y sus amigos deseaban que fuese él la persona escogida por el rey Fernando para la expedición a Veragua, que el soberano tenía en el pensamiento, Juan de la Cosa, que había viajado con Ojeda y estimaba en mucho al apresador de Caonabo, le ofreció ayudarle con su caudal en el buen éxito de esta expedición. Ojeda aceptó el ofrecimiento y obtuvo por medio de la Cosa el gobierno, sino el de Veragua, por la competencia que le promovió Diego de Nicuesa, el de la parte del continente inmediata del istmo de Darién, que se extendía hasta el cabo de la Vela. Otra persona, el bachiller Martín Fernández de Enciso, entró también con su fortuna en la empresa de Ojeda, y este y la Cosa, su teniente gobernador, salieron para el puerto de Cartagena, a donde llegaron a fines del otoño de 1509. La Cosa, mientras acompañó a Ojeda, fue su mentor y no le abandonó jamás en los mayores peligros. El gobernador de Nueva Andalucía desembarcó la mayor parte de sus fuerzas contra el consejo de la Cosa, que le decía que escogiese para fundar el establecimiento el Golfo de Uraba. Los naturales en este punto eran menos feroces y no envenenaban sus flechas, mientras que en la costa de Cartagena las mujeres se batían como los hombres, mezclándose con ellos en la refriega, siendo muy diestras en disparar el arco y arrojar una especie de lanza llamada azagaya, y las heridas que causaban las armas indias eran terriblemente mortales por el veneno. La Cosa temía por la seguridad de una empresa en que estaban comprometidos su caudal, su dignidad y su persona. Ojeda no hizo caso, pues era demasiado orgulloso para que el temor a unos enemigos desnudos alterase sus planes. Así que se adelantó a los salvajes y ordenó a los frailes que leyesen el curioso ultimátum que los profundos teólogos y juristas de España habían arreglado. Los de Cartagena contestaron al manifiesto de Ojeda y otras señales de paz y amistad con blandir sus armas, sonar sus caracoles de guerra y prepararse al combate. Juan de la Cosa volvió a instar al indómito Ojeda para que abandonase aquellas hostiles playas, pero todo fue en vano. Ojeda confió ciegamente en la protección de la Virgen. Hizo como siempre una corta oración a su patrona, desenvainó la espada, embrazó el escudo y cargó furiosamente sobre los salvajes. La Cosa le siguió con tanto denuedo que cualquiera diría que él había deseado la batalla. Los indios fueron arrollados y derrotados. Muchos murieron y algunos cayeron prisioneros, y sobre sus cuerpos se encontraron bastantes planchas de oro. La Cosa siguió aconsejándole a Ojeda que se retirase, pero el temerario tomó por guías unos prisioneros y se internó. Copiemos íntegramente a Washington Irving. Una vez en medio del bosque, llegaron donde estaba el grueso del enemigo, cuya numerosa fuerza guardaba preparada para recibirlos, armados de clavas, lanzas, flechas y escudos. Ojeda dio una carga con el grito de guerra que acostumbraban los castellanos. ¡Santiago, a ellos! Los salvajes se dispersaron en todas direcciones. Solo 8 de los más valientes se guarnecieron en una choza, manejando con tal destreza sus armas que los españoles no se atrevían a acercarse. Ojeda gritó a los suyos, diciéndoles si no tenían vergüenza de dejarse vencer por 8 hombres desnudos. Herido de esta invectiva, un viejo soldado castellano pasó entre una multitud de flechas y violentó la puerta de la cabaña, pero atravesándole un dardo al corazón, quedó muerto en el acto. Furioso, Ojeda mandó prender fuego a la choza, que quedó en pocos minutos reducida a pavesas, pereciendo los 8 guerreros en las llamas. Hicieron 70 cautivos. Los mandaron a los buques y Ojeda, desoyendo siempre las amonestaciones de Juan de la Cosa, continuó su encarnizada persecución al través de los bosques. Ya oscurecía cuando llegaron a un pueblecito llamado Yurbaco, cuyos habitantes se habían refugiado al monte con sus mujeres y efectos de valor. Creyendo los españoles que los indios estaban completamente aterrorizados y dispersos, se diseminaron en busca de botín por las casas desiertas que estaban esparcidas acá y allá, a bastante distancia unas de otras entre los árboles. Mientras andaban así separados, se echó sobre ellos una nube de salvajes que salían en todas direcciones, aullando furiosamente. Los españoles trataron de reunirse para protegerse mutuamente, pero cada pequeña fracción estaba rodeada de innumerables enemigos. Se defendieron con desesperado valor, mas por esta vez ni su esfuerzo ni su armadura de hierro les sirvió de nada. Fueron confundidos por el número, sucumbiendo bajo las clavas y las agudas flechas envenenadas. Ojeda, en el primer momento de alarma, pudo reunir algunos soldados y atrincherarse en una empalizada. Allí fue estrechamente sitiado y acosado por nubes de flechas. Echóse al suelo de rodillas, cubriéndose con el escudo, y como era pequeño y ágil, pudo manejarse y defenderse de esta mortífera lluvia. Pero todos sus compañeros fueron muertos a su derredor, pereciendo la mayor parte entre horrorosas convulsiones. En este crítico momento se presentó la Cosa, seguido de algunos compañeros que acudían a socorrer a su comandante. El valiente vizcaíno se estacionó en la puerta de la empalizada, haciendo retroceder a los salvajes, mientras que casi todos los suyos perecían y él mismo recibía mortales heridas. Entonces Ojeda, arrojándose como un tigre en medio de los combatientes, repartió la muerte por todas partes. La Cosa hubiera querido seguirle, pero estaba acribillado de heridas y se refugió con el resto de su gente en una cabaña cuyo techo de estera arrancaron para que no la prendiesen fuego. Allí se defendió hasta que todos sus compañeros, menos uno, perecieron. El veneno sutil de sus heridas había comenzado a obrar y cayó al fin exánime. Conociendo que iba a morir, llamó al único de sus compañeros que sobrevivía y le dijo: «Hermano, ya que Dios os ha protegido hasta ahora conservándoos sin lesión, salid y corred, y si alguna vez veis a Alonso de Ojeda, contadle mi muerte». De este modo sucumbió el esforzado Juan de la Cosa, llevando su fidelidad y abnegación hasta el último momento. Al morir, no manifestó otro deseo que el de que le recordaran su muerte a aquel por quien la recibía. El español que logró escapar para contar la historia de su fin fue el único que quedó de 70 que siguieron a Ojeda en aquella temeraria y precipitada correría. Fin de sección 20.